Distintas organizaciones de la diversidad, el arte y la cultura de la provincia de Corrientes organizan una marcha del orgullo de la diversidad para el 7 de noviembre. Una de las organizadoras, Patricia Ramírez, militante activista travesti trans, invita a sumarse a la marcha. Somos la fuerza marica, trans, no binaria, autoconvocadas, sin banderías políticas, invitando a todas las organizaciones LGTB, Q y más, a todos los integrantes de todo el colectivo LGTB de la provincia y de otras provincias cercanas para que puedan participar de dicha marcha, donde aparte de festejar el orgullo de ser quienes somos, vamos a estar planteando siempre los requerimientos y las necesidades de nuestra población. En este frente que se está conformando, coinciden que se debe avanzar como fuerza para poder revertir el retraso de la provincia en materia de derechos e inclusión. Informó para Farco, FM La Chicharra 88.7.